Llevo días sin dormir y tú sigues aquí riendo de lo que pasó, de lo que me hiciste a mí. El que escribió este guión no es amigo de un es más.